Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Domingos Laicos, esta vez el programa número 71. Una vez más tenemos como técnico de sonido a Javi, a Gobal con su maravillosa viñeta y como copresentadores y codirectores pues estamos aquí José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña. En fin, como siempre, vamos a empezar con la viñeta que ha hecho Gobal para este programa nuestro en el que nos vamos a plantear si en la España actual hay libertad de expresión. Entonces en ella vemos a lo que son dos manifestantes que están un poco inspirados en el cuadro de los fusilamientos de Goya, porque ahí se plasma muy bien la impotencia del ciudadano ante la represión policial. Y es que realmente, como decía el propio Gobal cuando me mandó la viñeta, el Estado nos amordaza y nos pone de rodillas con su ley mordaza, porque realmente se coacciona la capacidad de manifestación y la libertad de expresión muy eficazmente, como vamos a ir analizando en el programa de hoy. Así que, si os parece, empezamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. El programa de hoy toca la libertad de expresión o el condicionamiento o cómo está coartada la libertad de expresión aún hoy en nuestro país. Efectivamente, a pesar de los compromisos electorales del gobierno que hasta ahora se puede decir de la democracia más progresista, por llamarlo así, pues hay una mayoría del Congreso que, según eso, permitiría abolir los aspectos más lesivos de esa ley que todo el mundo llama ley mordaza, así como, inexplicablemente, también se tendría que, tampoco se ha hecho y se podría perfectamente eliminar los artículos del Código Penal que siguen todavía hoy, pleno siglo XXI y además de una manera yo creo muy muy muy minoritaria en el mundo, porque hay muy pocos países ya que todavía que sean democráticos que mantengan este tipo de código penal, donde todavía se castiga, por ejemplo, el ataque a los sentimientos religiosos, que habría que definir qué son esos sentimientos y cuáles, por qué esos se tienen que condenar y no otros los ataques a esto. O, por ejemplo, los ataques a la corona, lo que sería injurias, porque no son ataques como tal, sino injurias. Es decir, digamos que se combate todavía con el Código Penal la blasfemia y el hablar mal de la corona. Bueno, pues de todo esto tenemos un ejemplo aquí presente en el codirector de Mongolia, Pere Rossinyol, que están ahora mismo planteando, parece que les han dicho que hay presentadas unas querellas contra ellos por esta famosa organización que se llama Abogados Cristianos y Hazte Oír. No sé si detrás también estará el famoso Yunque, ya que por ahí de Latinoamérica, por una portada de Navidad. De su revista en la época navideña. Y también tenemos con nosotros, para hablar de eso, al presidente de Europa Laica, que también pues está combatiendo este tipo de barbaridades. Bueno, pues empezamos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, muy buenos días, Pérez y Juanjo, ¿qué tal? Empezamos con Pérez, por ejemplo, para preguntarte, ¿qué es más peligrosa para la libertad de expresión? ¿La censura explícita o la autocensura que parece que ahora se están imponiendo muchos creadores para evitarse problemas como los que vosotros estáis teniendo ahora de querellas o de tonterías de estas? Claro, pues mira, la autocensura es el sueño de las democracias modernas, ¿no? El poder tener controlada a la gente sin tener que parecer censores. Y para eso, juegan mucho con una legislación que les deja margen para asustar, para amedrentar, y con una realidad de mercado que hace que si mínimamente quieres ser una persona libre o una revista libre, tengas que soportar un montón de dificultades, incluso ganando en los tribunales, y por lo tanto que decidas que para evitar males mayores te autocensures. Entonces, esto es el sueño de las dictaduras y de las democracias, no tener que ser explícitos, sino inculcarnos el miedo suficiente como para pasar por el aro sin que tengan que sacar el palo. Y eso es lo que, en mi opinión, es más peligroso, porque ya asumes un marco en el que, en lugar de ser osado, que es lo que la sociedad o la democracia vibrante exigiría, pues ya partamos de todo lo contrario, que es ¡ay, ay, ay! Vamos a evitar meternos en lío. Y por lo tanto, para mí es más preocupante este estado en el que parece que te deja, pero en la práctica no te deja. Es que, Pérez, cuando la censura es explícita, hay como una especie más de solidaridad, ¿no?, entre los creadores, y hay una complicidad y de alguna forma. Pero de esta forma hay como un mayor individualismo, ¿no? Eres tú solo contra tu autocensura, porque por el miedo estaba como más dividida, ¿o no? Porque quiero decir, en el momento del franquismo, pues sí que la gente se juntaba en actos subversivos y había otro tipo de solidaridad, ¿no? Ahora, de alguna forma, se fragmenta más la creatividad, ¿no? ¿O no te parece? Sí, sí, sin duda. Y además, como no, la solidaridad es mucho más complicada en la medida en que no es explícita. Es decir, hay un sistema judicial en el que solo por el hecho de estar en un procedimiento, uh-huh, ya te arriesgas a tener que gastar mucho dinero, incluso si te absuelven. Y por lo tanto, es más difícil apelar a la solidaridad si no te han condenado. En cambio, en un acto burdo de censura, es mucho más fácil, por ejemplo, en el caso de las revistas satíricas, hace poco más de una década, se sacó del kiosco al Jueves por un chiste que todo el mundo se acuerda, de que se sintieron heridos, pues en aquel momento el príncipe heredero y su esposa Leticia Ortiz. Entonces, eso fue tan burdo que obviamente todo el mundo se enteró, hubo una solidaridad inmediata con el Jueves, y entonces eso es lo que el Estado entendió, en mi opinión, los poderes entendieron que hay que evitar a toda costa, lograr que no haya portadas como esta, pero sin ser ellos los que te censuran, porque al ser la censura explícita, pues se arma la de Dios. Somos, al fin de cuentas, una democracia liberal. Entonces, para ellos es mucho más interesante o oportuno para mantener el statu quo y para evitar la disidencia y la sátira y los ataques al poder, que seas tú mismo, que para evitar un simple procedimiento judicial, que eso siempre es costoso, incluso cuando ganas, pues ya lo evites para no meterte en líos. Porque la solidaridad es mucho más complicada si no te han condenado. Pero aunque no te condenen, implica mucho problema económico y de pagar abogados y de estar en un procedimiento. Entonces, es mucho más civilino y al final mucho más efectivo para los estados que no quieren y que no creen en la libertad de expresión real. Uh-huh. Juanjo, ¿Crees que una sociedad puede realmente progresar si coarta la creatividad de sus intelectuales con delitos tan vagos como la ofensa a los sentimientos religiosos, tan difícil de cuantificar? Bueno, la verdad que a mí creo que es la reflexión de Pérez me parece muy relevante, ¿no? Porque, claro, este es el sustrato de lo que significa la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión puede estar incluso hasta dentro de la autocensura, como está ahí modulada, ¿no? En ese marco, yo creo que va a ser difícil que se pueda avanzar en la libertad de expresión cuando existen pues, figuras penales, como la que has comentado, Ana, del delito de la ofensa a los sentimientos religiosos, que es un cajón desastre, un delito de escarnio, que es concretamente como se tipifica, aunque vamos, todo el mundo entiende que es un delito de blasfemia. Y claro, es el tema de la indeterminación, ¿no? Es decir, ¿cuándo están ofendidos los sentimientos religiosos? ¿Cuáles son los sentimientos religiosos? ¿De qué personas estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de ofensa? ¿Qué gravedad tiene esa ofensa? Entonces, toda esta indeterminación pues abunda en dos elementos. Por una parte, el de la autocensura y por otra parte, la arbitrariedad por la parte judicial o la parte administrativa para aplicar este delito, ¿no? El tipo penal. Claro, salvo que evidentemente algún artista, un plástico, escritor, pintor, lo que sea, musical, satírico, pues diga claramente, es que yo quiero ofender los sentimientos religiosos, esto está claro. Pero cuando no es así, está sujeto a la gran arbitrariedad que supone este tema. Y arbitrariedad no solamente por lo que significa de la propia legislación, sino arbitrariedad también por propio la judicatura. Según el tipo de juez o el juzgado que te toque, pues te puede salir de una manera o te puede salir de otra. Entonces, evidentemente, en ese marco es bastante difícil o más complicado que la libertad de expresión pueda tener ese derecho reconocido y universalmente protegido que lógicamente, pues bueno, se ve claramente amenazado. Ahora bien, dicho eso, y que nos lleva inmediatamente a solicitar, como estamos haciendo desde Europa Laica, desde otros sectores, que ese artículo no tiene ningún sentido, entre otras cosas por ser procedencia completamente ancestral, la situación real en nuestro país, pues bueno, pues es grave porque tiene unas otras componentes, aunque en términos judiciales, pues la verdad es que este delito pues es una anécdota en la realidad judicial española. Recientes datos que hemos tenido en Europa Laica, procedentes de la Fiscalía General del Estado, que después podemos comentar, que hemos recibido contestación del Fiscal General del Estado, pues nos aportan un dato que no he podido contrastar, pero viene firmado por el Fiscal General del Estado, de que en el último año, del orden de 1,5 millones de diligencias que hay articuladas en España con la Fiscalía, tan solo 24 han estado fundamentadas en el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Con lo cual, este delito del Código Penal, que como se ve no tiene mucha virtualidad, pero en esos 24, que son las que se han proclamado, sí que tiene otra virtualidad que posiblemente después a lo largo de la entrevista podemos comentar. Muy bien. Bueno, hay otro tema que... otra cuestión que yo me planteo y que entiendo que si en la Constitución se plantea la igualdad de todas las personas ante la ley, desde el momento en que se hace en el Código Penal un artículo en que pena a las injurias a la corona, por ejemplo, y no las injurias a cualquier otra persona como tal, o el sentimiento religioso solamente, no los otro tipo de sentimientos, ahí hay una inconstitucionalidad de hecho, ¿no? ¿No, Pérez? Sí. Pérez conteste, vale. Pero me temo que es ya consustancial a la Constitución mismo, ¿no? Porque ahí también está, o sea, la propia existencia de una monarquía por razones puramente hereditarias, con que te diferencia de todo el resto de los ciudadanos, pues eso ya es una contradicción en sí misma y lo que viviríamos es pues una consecuencia de esta desigualdad inicial constitutiva de la propia Constitución. Y lo mismo con la Iglesia Católica, o sea, este miedo a apostar por el laicismo, y porque queda muy mal un Estado confesional en una democracia europea, liberal, pero al mismo tiempo buscar una fórmula en la que se privilegia de manera, como consecuencia, digamos, dar los instrumentos para que se pueda privilegiar a la Iglesia Católica, pues son cuestiones que ya la Constitución en su origen pues se contradice con los principios que en teoría se supone que defiende. Pero esa contradicción inicial nunca se ha abordado y ojalá algún día la podamos abordar, porque evidentemente el desarrollo que después ha habido de la propia Constitución a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues me temo que nos ha alejado de estos principios fundamentales que en teoría permitían que tuviéramos una Constitución moderna adecuada a las grandes democracias liberales y a su historia. Nosotros todavía tenemos camino por recorrer, lamentablemente. Me parece que querías comentar algo, ¿no, Juanjo, al respecto? Bueno, sí, no, abundando en este tema, porque nosotros desde Europa Laica claramente que estamos en contra de la existencia penal o administrativa, como en la ley Mordaza, de estos elementos que refuerzan y privilegian una protección abusiva y desmesurada, y desde luego sin ningún sentido, tanto de la religión como de la corona y otros estamentos. Pero nosotros lo que comentamos es que el mayor error sería el considerar que para acabar con esta discriminación pues que hubiera que hacer que tipificar los delitos para cualquier tipo de ideología, ¿no? Es decir, porque hay una tendencia también aquí en España, posible entre otros países, y también en relación con la laicidad del Estado o con los privilegios de la Iglesia Católica, que se intenta decir que para solucionarlo pues vamos a ir a un Estado multiconfesional con la multiconfesionalidad de privilegios, o con una serie de artículos en el Código Penal que no solo sea el 525 de ofensa a los sentimientos religiosos, sino ofensa a cualquier tipo de sentimientos. Y eso es una tendencia que hay que combatirla. Es decir, los privilegios de este tipo y los tipos penales que coartan la libertad de expresión, Europa Laica, y yo creo que cualquier demócrata, no los quiere para ninguna ideología. Es decir, las ideologías tienen que ser objeto de crítica, porque con la crítica, con la crítica a las ideas, con el debate, con el libre intercambio de ideas, es como se avanza intelectualmente a las sociedades y la cultura. Si empezamos a ampliar, como algunas personas podrían pretender, estos elementos de protección penal, estaríamos todavía un paso mucho más atrás. Es que además, como tú dijiste en la mesa que hiciste sobre la libertad de expresión, el sentimiento no es sujeto de derecho, ¿no? ¿O no debería serlo? Claro, no, evidentemente, ¿no? Es decir, hay un... Pero lo que pasa es que esto se está llevando a otros sectores de la sociedad. Lo que pasa es que hoy el debate no va por ahí. Uh-huh. Pero evidentemente los sentimientos no pueden ser sujetos de derecho político y derecho judicial. Los sentimientos es una cosa personal que entre otras cosas pues tienen otros elementos de protección a las personas. Yo creo que el tema del derecho a la intimidad o al honor de las personas o el delito de odio, que puede tener su traducción física, pero también psicológica, de coacción, eso está ya legislado. Lo que pasa es que los sentimientos religiosos, tal como textualmente figura en un tipo penal, eso de verdad no tiene ningún sentido. Repito, las ideas tienen que ser sujeto de crítica. Las personas son a que hay que dar respetar, pero las religiones, las iglesias, los grupos afines, a sujeto de crítica como con cualquier ideología. Uh-huh. Bueno, coartar la crítica religiosa con el delito de la incuantificable ofensa a los sentimientos religiosos, ¿es una herramienta para defender los privilegios de la Iglesia Católica en España? Bueno, es una de las herramientas. Es decir, nosotros que nos hemos solidarizado con Mongolia porque nos sentimos defensores, no nos sentimos, que somos defensores de libertad de expresión, nos solidarizamos con Mongolia, nos hemos solidarizado con cualquier artista de todo tipo, en cualquier diversidad de las artes, en defensa de libertad de expresión. Porque más allá de lo que antes comentaba, de que es una anécdota dentro de la tipología penal española, aunque evidentemente a los grupos o personas que les cae la ley, aunque después fueran absueltos, pues sufren todas las consecuencias de indeterminación de costes y de dilación en el tiempo, etcétera, etcétera, que son claramente rechazables. El asunto es que lo que está detrás de todo esto, en nuestra opinión, es una sensación por parte de estas organizaciones de abogados cristianos, de Actoir, de One of Us, es decir, de toda esta gente que son fundamentalistas religiosos en combinación y en simbiosis con grupos políticos de extrema derecha, es crear un sentimiento, una imagen, un eco mediático, un altavoz en la sociedad española, como si la religión, en este caso concreto la católica, estuviera perseguida, ¿no? Una persecución que incluso la documentan en un famoso observatorio que tienen esta gente, que en la cual pues, en fin, todos los que he mencionado están incluidos en su patronato y que anualmente sacan un informe diciendo, bueno, pues este año 2022, que es el último que han sacado, ha habido, no sé, 170 ataques a los sentimientos religiosos en sus distintas vertientes. Esto, con esto lo que consiguen, más allá de la cuestión penal, que repito que es minoritaria, aunque compleja para quien le toca a la China, es este sentimiento de que hay una persecución religiosa para desviar el tema de los enormes privilegios económicos, ideológicos, políticos y judiciales que tiene la Iglesia Católica en España. Porque claro, cuando este sentimiento intenta meterse en la sociedad, a veces con la apoyatura de la judicatura, pues cuando después, por ejemplo, en nuestras campañas de Europa Laica decimos no, es que no hay que marcar ninguna de las casillas del IRPF, la casilla de la Iglesia Católica no hay que marcarla, porque la Iglesia Católica se tiene que autofinanciar y tal. Es cuando hay ese sentimiento, dicen, no, es que la Iglesia Católica es una gran persona provechosa para la sociedad, porque hace servicios públicos. Es decir, que es una balanza que se está dando ahí y que evidentemente, repito y finalizo, que sí, que es cierto que este tipo penal y la utilización abusiva y fraudulenta que se está haciendo de él tiene por detrás esa historia que nosotros combatimos y que claramente hemos puesto de manifiesto en los últimos comunicados que hemos sacado de apoyo pues al senador Carles Mulet, que también ha estado denunciado, a Mongolia y en cualquier otro momento que ha sido necesario salir a la palestra. Uh-huh. Hay lo hemos citado un poco, pero querría concretar más. Esa incongruencia de que después de 3 años de gobierno, los partidos que tenían claro en sus compromisos y en los mismos acuerdos que la ley Mordaza sería quitada, sería suprimida. Después se habló de reformar, de cambiar, de reorganizar, que todavía no se haya hecho cuando eso no tiene coste económico y cuando se han vivido problemas en las propias carnes de los partidos que lo han firmado, como por ejemplo el caso del diputado canario que le ha costado de momento el puesto y que, por cierto, después de darle la razón a nivel del Constitucional, siguen sin admitirlo como diputado, ¿no? Lo del el Alberto, ¿no? Todo esto, Pérez, tiene que ver quizás con el mantener el miedo y el al poder de las fuerzas del orden como tal, porque hace poco, solamente por hablar de que se iba, parece ya, aunque luego lo han vuelto a retrasar, que parecía que ya se iba a acometer esta reforma de la ley Mordaza, los de Jusapol se manifiestan y montan el pollo, etcétera. ¿Tienen tanto poder todavía esa reacción de las fuerzas de seguridad como para evitar que funcione un acuerdo como este? Pues sí, me temo que sí. Me temo que siguen funcionando los viejos poderes fácticos, no necesariamente organizados como institución, pero sí grupos muy activos y además en coordinación con unos matones fuera de las instituciones. Lo digo porque, por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido, cuando se querellan contra ti, cuando te ponen en el foco estos grupúsculos ultracatólicos, ellos tienen muy bien repartidas las tareas y Abogados Cristianos te lleva a los tribunales, pero luego aparecen otras fuerzas de choque, como Hazte Oír en particular, que te mandan como si fueran acosadores, te mandan miles de mensajes para colapsarte tus comunicaciones, te amenazan de muerte en redes sociales con acosos, insultos, y nunca ha habido el más mínimo interés de las fuerzas de seguridad para ver qué pasa, si alguna de estas acusaciones van en serio. Porque a nosotros nos están amenazando en redes permanentemente que nos van a pegar una paliza, que nos van... Si lo haces al revés, si alguien, esa pobre tuitera que una vez, pues en el ejercicio de la sátira, pues a lo mejor se le fue la mano y tuvo que pasar por un proceso penal por amenazas. Entonces, esos poderes fácticos que tienen unas fuerzas de choque, y esto por suerte ya no es como en el pasado, en cuanto a las consecuencias que esas fuerzas de choque te daban una paliza, pero actualmente siguen existiendo unas fuerzas de choque junto con unos poderes fácticos dentro del Estado que actúan amedrentando por fuera y por dentro como chantajeando al Estado. Porque actualmente tenemos un gobierno, como has dicho antes, el más a la izquierda desde la Segunda República y no tiene la fuerza necesaria ante esos, en mi opinión, fuerzas internas de los poderes fácticos del Estado que hemos visto que actúan de manera completamente descontrolada, como lo hemos visto con la mafia policial de la Operación Cataluña o los montajes contra Podemos, y entonces el Estado es débil. Incluso con un gobierno tan de izquierdas, yo muchas veces no los critico por falta de voluntad política, sino que están sometidos a unas estructuras que llevan décadas funcionando y que los tienen, que es muy difícil operar. Y creo que la dificultad para reformar la ley Mordaza es claramente un ejemplo de esto que estamos hablando. Pero y también puede ser que una vez que estés en el poder te viene bien que esté la ley, porque por ejemplo el gobierno hizo mucho uso de la ley Mordaza durante la pandemia. O sea, puede ser que una vez que tocas poder te viene bien que exista una ley como tan coercitiva como la ley Mordaza o no va por ahí. A ver, no podemos ser tajantes. Uh-huh. Seguro que puede haber gente interesada, pero yo creo que básicamente las fuerzas de seguridad tienen tanto poder, esos poderes fácticos internos, uh-huh, porque al final son normas para que hubo un retroceso muy grande como consecuencia de la ley Mordaza para dar mucho más poder sobre todo a la policía. Claro. Y obviamente el poder, no hay que descartar lo que tú dices, que el poder siempre está interesado en manejarlo, pero yo creo que hay suficientes evidencias que nos permiten decir que el poder actual no ha controlado a estas fuerzas, a estos poderes fácticos internos, y el ejemplo lo tenemos con todo lo que estamos sabiendo, gravísimo, que afecta a la actuación de, no digo de la institución como tal, sino de grupos internos que controlan, que han controlado, digamos, por detrás este estado profundo que digamos, y que han tenido máxima impunidad y que se benefician de esa normativa. Por lo tanto, no lo sabremos nunca, pero yo me atrevería a dar el beneficio de la duda de las dificultades de todo gobierno democrático a lidiar con los poderes económicos y con los poderes fácticos internos que son los dueños del Estado desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que no haya que seguir apretándoles para conseguir nuestros objetivos, obviamente, pero ser conscientes de esta situación pues muy, muy, muy complicada realmente. ¿Querrías comentar algo, Juanjo? Bueno, yo comentaría que lo que dice Pérez tiene razón, es decir, los poderes fácticos están ahí y precisamente se llaman poderes fácticos porque son poderes, es decir, y entonces esto es una lucha de poderes, es decir, aquí es un tema de confrontación de modelos de sociedad y cuando confrontas en modelos de sociedad o totales o parciales, porque evidentemente confrontas, y lo único que pasa es que es cierto, pues existen los poderes ahí, lo que pasa es que yo creo que también, y no me refiero necesariamente al gobierno actual, también está un modelo de lo que significa la seguridad. Entonces, cuando el modelo que significa seguridad no es la seguridad, se basa en la represión o en la fuerza, pues ese modelo pues entiende también su traducción. Y cuando la seguridad no se bascula en la defensa de los derechos, pues tiene otra vertiente. Mira, yo voy a contar un tema que bueno, que no por novedoso o no conocido. Yo acabo de llegar de México y participé ayer en la marcha del 8 de marzo. En México la marcha del 8 de marzo es una marcha, vamos, no tiene ni comparación con la de aquí de España. Más de 1 millón de personas, yo podía decir, circulando desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que yo no pude más y me tuve que venir ya para el aeropuerto, ¿no? Allí habían más de 1.200 cuerpos policiales. Ninguno de ellos iba armado. Como mucho, tenían, una parte de ellos, escudos protectores. Estaban para proteger la manifestación. No estaban, hombre, también para proteger el orden público. Eso es lo que cabe duda, que eso también es una función del Estado y de las fuerzas policiales. Eso aquí en España no existe. Aquí en España, cuando tú convocas una manifestación, los manifestantes son los enemigos de las fuerzas del orden público. Entonces, con ese concepto, pues evidentemente, el poder fáctico que supone los cuerpos de seguridad, cuando se intenta poner un foco en diferentes aspectos y se dice, no, vamos a ver, es que usted, por ejemplo, tiene que tener la identificación de la policía, no con clave, sino hecha pública, pues dice, no, estoy perdiendo yo mi impunidad, porque existe impunidad. Pues claro, eso está en el foco de lo que se quiere cambiar, incluso con voluntad política, con la ley Mordaza, o con las multas, o con pasar la carga de la prueba. Entonces, claro, estamos hablando de un terreno administrativo que no judicial, porque los asuntos judiciales, la justicia es un poder del Estado, ¿no? Y entonces ahí nosotros delegamos en el tema de la justicia, que es independiente, por llamarlo de alguna manera. Pero es que la ley Mordaza es un tema administrativo, no es tema, pero sin embargo, que se le pasa la jurisdicción, entre comillas, a los fuerzas de seguridad. Entonces la carga de la prueba se cambia. Ya tú no eres ya inocente mientras se demuestra lo contrario, sino justo al revés, porque se forma parte de un distinto modelo de lo que significan las libertades. Entonces yo creo que con ese modelo pues hay que combatirlo. ¿Que es difícil? Pues sí, pero es que hay que avanzar en esa línea, porque es que si no, el modelo se realimenta a sí mismo. La manifestación de Jusapol, o esta gente como se llame, es que muestra claramente de que se le están quitando unos privilegios para un determinado modelo. Entonces yo creo que por ahí también hay que analizar dónde están las causas del tema. No solamente que existe el poder, que existe, pero también el modelo que hay detrás y que a veces desde la parte política pues no se dice claramente, pero que en la práctica se potencia, se favorece o se intenta mantener el mismo modelo. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pausa musical con una canción que hemos encontrado en internet que se llama La canción de la ley Mordaza y la firman arroba Sombra Méndez y arroba Ennoc Guitar. La verdad que creo que os gustará mucho la letra y el vídeo también es muy curioso. Si un policía te pega, huye, no huye, vayas a sacar una foto, ni se te ocurra. Si un político te roba, no te vaya a cagar en su muerto. Si su perro te da la sopa, multa ni encierran pa' todos los retos. ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Quieres margarina en tu tostada? Que te conforme con las obras y tú de sol a sol y suelte todo lo que cobras. Quieren que vayas del cole al trabajo a pagar y después al sofá. Callao, si te roban no abusan, porque si lo acusas te van a multar. ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? ¿Dónde hemos llegado con esto? Y vaya guasa, y vaya guasa, y vaya guasa que tiene. Bueno, volvemos. Pere, antes lo mencionaba José Antonio, pero yo quería andar un poquito. O sea, ¿con qué seguridad podemos manifestarnos? O sea, ¿o hasta qué punto se ha visto coartado el activismo, teniendo en cuenta lo que pasó, por ejemplo, con la supuesta patada del exdiputado Alberto Rodríguez? Porque claro, si a un diputado le hacen eso, pues imagínate a un ciudadano. Pues sí, eso nos sitúa ante una realidad muy incómoda. Muy incómoda para un país que forma parte, digamos, supuestamente de la Unión Europea, eso no supuestamente, sino que forma parte de un entorno donde se supone que estas cosas no suceden, de estas arbitrariedades que en el caso de Alberto Rodríguez llega al extremo de perder el escaño, que es una cosa gravísima, digamos, ¿no? Y con toda la base jurídica más que dudosa, ¿no? Todo eso son señales que se mandan. Y en eso sí que estoy de acuerdo con lo que comentabais antes, ¿no? De que realmente nuestras sociedades democráticas, liberales, como lo queramos llamar, no solo España, sino viven una cierta involución al respecto. Yo creo que desde la década pasada, donde hubo una crisis muy fuerte, una crisis económica muy fuerte, y el poder empezó a tener miedo a la calle, que era algo que hacía mucho tiempo que no tenía, y esos comportamientos son comunes, esos abusos policiales para reprimir la calle y sobre todo ir mandando señales muy particulares, muy concretas, para que cale entre la gente común que se mete en un lío si no pasa por el aro. Me temo que esto es un problema común a todas nuestras democracias y obviamente en las que son menos sólidas o tienen menos trayectoria, que es nuestro caso, pues todavía el mismo problema, pues más acentuado. Y ahí sí que tenemos que ser no bajar la guardia, y en parte por eso nació Mongolia. En Mongolia acabamos de cumplir 10 años y en ese contexto detectamos que habían retrocesos en España y en el conjunto de las democracias liberales y creamos una revista con el objetivo de estar muy, muy pendientes de que no queremos que se estreche el margen de las libertades, sino que se amplíe en un contexto donde el objetivo es que se estrechen. Y por lo tanto, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar permanentemente movilizados, porque ahí sí que nos va la vida. Una democracia que no cuida esas cosas ya no merece ser llamada así. Bien, Juanjo, teniendo en cuenta los costes que ha supuesto el intento de racionalizar la justicia en el caso de las medallas vírgenes y tal de Europa Laica, ¿podríamos concluir que en realidad hay un celo especial de protección y al servicio de la Iglesia Católica en este país por parte de las instituciones como la justicia? Bueno, yo creo que es que esto hay que... Yo, José Antonio, yo daría un paso atrás. Es decir, por parte que hay, por supuesto, que hay un celo protector por parte de la justicia, incluso diría más. Hay no solamente protector, un celo castigador a los que osamos denunciar estos... Militante. Ejemplarizante, ¿no? Ejemplarizante para... Ejemplarizante, justo. Pero si damos un paso atrás, el problema no es exclusivamente de la justicia. Es decir, aquí desde el caso concreto de los temas de la libertad de expresión, pues sí, es un tema de justicia, es un tema de que hay una petición política, un trasfondo, lo que hemos venido hablando en la primera parte de la entrevista. En el caso de las medallas de las vírgenes, hay un tema de una clara falta de coherencia por parte de las fuerzas políticas de izquierda. Cuando digo falta de coherencia, me refiero a falta de mínima coherencia. Es decir, no, aquí no hay un poder fáctico que te esté obligando a evitar que puedas modificar la ley Mordaza. No, aquí hay un acto proactivo por parte de determinadas instituciones públicas de vulnerar la aconfesionalidad del Estado. Es decir, fijaros que son dos vertientes. Es decir, una cosa es que tú intentes cambiar una norma y que te encuentres frente con los poderes fácticos, con lo cual es una lucha dura, pero otra cosa es que te encuentres con la incoherencia de fuerzas políticas que van de forma proactiva a vulnerar no solamente los reglamentos de protocolo internos, como los municipales en este caso, sino la propia confesionalidad del Estado. Y ahí te encuentras porque, claro, que a partir de que existen esas extravagancias por parte de determinadas instituciones, básicamente municipales, pues después te encuentras ya con el celo protector y ejemplarizante de la judicatura. Y ahí, pues claro, es una simbiosis pues, muy, muy potente y muy extraña, ¿no? Nosotros en ese aspecto, pues Europa Laica, pues en fin, tenemos presentadas a lo largo de nuestra vida como asociación dos demandas en el terreno judicial, muchas más en el terreno administrativo, pero judicialmente tenemos dos: la medalla de oro al mérito policial de la Virgen del Amor de Málaga del año 2014, y que en el cual pues llegamos incluso hasta el Tribunal Constitucional y después ya al Tribunal Supremo de vuelta. Y fuimos condenados, evidentemente, por aparte de perder la demanda, de cómo es posible que se hubiera dado una medalla de oro al mérito policial a una imagen cuando el propio reglamento de honores de la policía dice que se da a personas pues, físicas o jurídicas por participación en hechos relevantes. Entonces, ¿cómo una imagen de la Virgen del Amor ha podido participar en hechos relevantes? Y si tiene esa capacidad jurídica o física, pues como decíamos incluso nosotros en la demanda, que vaya personalmente la Virgen a recoger la medalla, ¿no? Entonces, pues claro, a partir de ahí, pues tal. Y la otra medalla de oro de la ciudad, la Virgen del Rosario de Cádiz, pues bueno, pues como ya tuve el gusto y el sarcasmo y las risas de comentar en el acto de la Tienda de Madrid en solidaridad con Mongolia, pues estuve leyendo textualmente las razones por las cuales el Ayuntamiento de Cádiz se le otorgó esta medalla, ¿no? Que no sé si viene a cuento contarlas aquí en este programa, pero bueno, porque quitó su actuación que eliminó la peste, la epidemia de la peste, después la epidemia de la fiebre amarilla y después que evitó que el maremoto en Cádiz, que qué pena por los de Cádiz, las personas de Cádiz que sufrieron esta inclemencia, le dieron todos los méritos. Es decir, son elementos que son esperpentos, insultos a la inteligencia y, sin embargo, pues evidentemente tienen su celo, su apoyatura y, claro, condenados a costas y a costas pues grandes, como también ha sido condenado Mongolia, pero que, bueno, que si se confirma, porque las tenemos recurridas, saldremos a la calle, a la ciudadanía, para poner la cara roja a los ayuntamientos, a las instituciones, la cara roja a la justicia y organizar pues eso, la solidaridad ciudadana para pagar las multas. Pero vosotros habéis tenido que hacer una campaña para afrontar los costes de la demanda, ¿no? Que se han puesto tanto abogados cristianos como Acteoír. Nos gustaría que nos contases un poco, bueno, pues el éxito que habéis tenido, pero luego también a mí me ha sorprendido algo que he leído, porque bueno, yo estoy suscrita a vuestra revista y entonces me llamó la atención que tras el éxito de la recaudación que vais a pasar al contraataque con una querella por acoso y denuncia falsa contra la nueva Inquisición. Entonces, por favor, cuéntanos un poco también esto. Este es el objetivo. Vamos a ver, nosotros pedimos 10.000 euros para afrontar la defensa. Tenemos la suerte de tener abogados muy, muy buenos y que nos lo hacen de manera militante, y seguramente el coste final será menor, pero siempre tiramos para arriba en la medida en que a veces hay que afrontar costas, no solamente la condena como tal. Yo estoy bastante convencido que nos defenderemos bien y que esta querella quedará en nada. Aunque, antes lo decía Juanjo, no siempre quedan en nada. Yo quiero recordar que el caso de El Coño Insumiso de Málaga lleva 9 años en el procedimiento y a día de hoy están condenadas y han tenido que pagar bastante dinero, condenadas por un auto de la Audiencia Provincial, no ya de primera instancia, ¿eh? Está recurrido, pero son 9 años. O sea, eso de que solo es pena de banquillo no siempre es así, ¿eh? Entonces, aquí es lo que estamos haciendo, una campaña para defendernos. Hemos tenido éxito, por suerte tenemos a mucho un entorno militante que quiere que existamos y que quiere que plantemos cara, entre los cuales, por lo que dices, te cuentas y te lo agradezco mucho, porque sin esa red no seríamos nada, porque no hay ningún capitalista detrás que ponga dinero, sino que es un proyecto muy de base, sin grandes capitales, y que necesita de una base militante para poder seguir con su desafío, que es el mero hecho de existir. Pero una vez hemos conseguido esos 10.000 euros, lo hemos logrado 10 días antes del fin de la campaña, pues nos parecía una gran oportunidad para intentar pasar a la ofensiva, porque empezamos a estar cansados de cómo estos grupos utilizan los instrumentos judiciales para amedrantar, para acosar, y además te mandan a bloquearte todas sus comunicaciones y a la gente y a sus activistas o a sus bots a insultarte en redes sociales. Y nos parece que venimos de una temporada muy larga defendiéndonos, que evidentemente es lo que hay que hacer, pero que ya es hora de pasar también al ataque y querellarnos nosotros por el acoso, la denuncia falsa, porque además en el caso de Abogados Cristianos, pues no solamente se limitaron a acusarnos por ofensas a los sentimientos religiosos, sino que inventaron todo tipo de mentiras, como que blanqueábamos capital a través de la revista, en fin, un montón de cosas increíbles, simplemente del que se siente impune. Y entonces hemos aprovechado o queremos aprovechar esta corriente de simpatía y de movilización para intentar pasar a la ofensiva y hacer una campaña más ambiciosa. Estamos lejos de conseguirlo todavía, porque en eso, como nos demuestra el ejemplo de Europa Laica, realmente es presentar una querella, sino como hay una arquitectura jurídica que les favorece, luego te pueden crujir en costas. Pero esto es el objetivo. Para eso tenemos que llegar a los 20.000 euros. Hemos recaudado de momento 11. Tenemos todavía algunos días y si logramos ese objetivo, nosotros siempre vamos con los pies en el suelo. Si no lo logramos, no lo haremos. Pero si logramos ese objetivo, queremos ser nosotros los que después de tanto tiempo de poner la otra mejilla, como dirían ellos, pues pasemos a la acción, porque necesitamos, ya que no nos vean como corderitos, que simplemente nos defendemos, sino de que sus mentiras, sus campañas de acoso, que hay que calificarlas de acoso y de amedrentar para silenciar a disidentes, no queden impunes y ellos también tengan que responder por esas actitudes tan poco democráticas, y que creemos que una legislación de un Estado liberal como el nuestro, tenemos que encontrar suficientes argumentos como para poder intentar que acabe este uso espurio de la ley simplemente para amedrentar. Uh-huh. Para un poco terminar, si luego no tenéis vosotros algo más que añadir, a la vista del panorama que hoy en este programa habéis manifestado y hemos comentado, con el envalentonamiento y como están de subida asociaciones y colectivos como estos de Abogados Cristianos, Hazte Oír, etcétera, que hace pues 10 o 15 años eran insignificantes y una pasividad, yo por lo menos a mí me lo parece, bastante grande en una mayoría social y demás, tendríamos a lo mejor que dar de alguna manera ver que estamos con un neocristofascismo en España que está subiendo, que está aumentando, por usar el término de Juan José Tamayo, el neocristofascismo está en nuestra tierra profundizando. Eso para ambos opinar, quien quiera primero. Venga, Juanjo, bueno, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, yo lo que quiero comentar es que hombre, evidentemente existe una ola a nivel internacional que luego en Sudamérica pues está ya, en fin, con nombres y apellidos y en los parlamentos, de la cual pues todos estos fundamentalismos religiosos que siempre han existido, pues que ahora salen ya con nombre propio, repito, hasta en los parlamentos, pues tienen su apoyatura en todos los poderes fácticos y se les está cayendo la careta de vergüenza, y por lo tanto repito que cada día más están aflorando y copando elementos, pero repito, lo más importante para mí es que salen con el nombre propio, es decir, no están subterráneos como en su momento, pues sigue el Opus, el otro, pero no, es que ahora salen ya a las claras. Y eso evidentemente pues tiene un peligro, y el peligro es que se normalice su existencia y su presencia en la sociedad. Nosotros como Europa Laica, pues todo esto lo combatimos y combatimos las causas de este fenómeno con nuestras armas, aquí nuestras armas de la laicidad del Estado. Las causas de este fenómeno pues radica en una parte, hay causas sociales, evidentemente, pero también radican en unas causas de esto, de estas presencias de las religiones, todas ellas, unas más y otras menos, en la esfera pública. Cuando eso ocurre así, la religión es un elemento tan aglutinante que evidentemente da pie a todo ese tipo de interpretaciones, de utilización e incluso de comedura de tarro de las conciencias de las personas, ¿no? Yo confío, y en ese aspecto Europa Laica sigue trabajando, en que la actividad por parte de Mongolia y otros ejemplos, la actividad de Europa Laica, de otros colectivos, de la sociedad en general, la más consciente, avancemos en una sociedad más democrática. Hay elementos para pensar de que puede haber caminos. Recientemente nosotros hemos escrito, como he comentado antes, al Fiscal General del Estado, para, en relación, un hecho puntual, de la ofensa a los sentimientos religiosos, pidiéndole dos puntos muy concretos que son de su competencia. Uno de ellos es que en sus memorias anuales que reporte al gobierno recomendaciones para anular este tipo penal porque genera problemas de interpretación incluso a la propia fiscalía. Y en otro punto le hemos dicho que ya como una responsabilidad propia de la fiscalía, que por favor que informe a las fiscalías de sala y unifique doctrina para rechazar lo que son uso abusivo de este tipo penal. A la primera petición nos han dicho de que, bueno, lo tomarán en consideración, y a la segunda petición les ha parecido bien de que sí, de que puede ser razonable la unificación de doctrina cuando, repito, existe ya suficiente jurisprudencia para acoger y evitar de raíz la toma en consideración incluso de las demandas de este tipo. Porque si no ocurriera, ocurre lo que antes comentaba Pérez, de que se toma en consideración, existe la pena del banquillo, existen los costes, existe la incomodidad, aunque después seas absuelto. Y nosotros hemos solicitado a la Fiscalía que lo pare de raíz, no admitiendo a trámite este tema, como postura de la Fiscalía, después el juez decidirá lo que quiera. Con lo cual, yo pienso que por ahí van los tiros. Y por otra parte, políticamente, la verdad que nos extraña bastante que existiendo desde el año 2021 un proyecto de ley pendiente de tramitarse en el Congreso de los Diputados, precisamente para liberar al Código Penal del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias a la corona, pues esté bloqueado ahí sin que hasta ahora nos conste ninguna razón para que no avance un proyecto de ley que, repito, que está aprobado por la mesa del Congreso para pasar a trámite. Y ahí está bloqueado. En fin, por una parte creemos que hay positivas, elementos positivos, por otra parte vemos que hay reticencias. Y por no hablar de la reticencia mayor, que significa lo de la ley Mordaza. Pero esto ya se lo dejo un poco más para Pérez, porque si no me como el tiempo. Pérez. Muy rápido. Muy interesante eso que has dicho, Juanjo, de que la Fiscalía te ha contestado en esta línea, porque muchas veces la Fiscalía acusa, o sea, no solo, o sea, la mayor parte de veces, por ejemplo, en el caso del coño insumiso, la posición de la Fiscalía es increíble, porque se suma como claca a estos disparates, ¿no? O sea, que me parece muy relevante esa contestación que se ha hecho y pero, un ejemplo más, oye, que Pérez, con eso yo concluyo, de la importancia de que existan organizaciones como Europa Laica, cada uno en su terreno, como Mongolia, es decir... No, Pérez, que te comentaba que la Fiscalía no me ha dicho que se va a oponer, me ha dicho que va a tomar en consideración para valorar lo que la petición nuestra, es decir, todavía no me ha dicho que lo vaya. Va a intentar que considera razonable unificar doctrina, pero a partir de ahí, lo que yo no sé es cuál será unificar doctrina. ¿Qué doctrina? Por un sitio o por la otra. Sí, Pérez, ¿termina? Igual me parece un paso importante, ¿eh? Sí, y no, de lo que decía es que, en mi opinión, que existan organizaciones como Europa Laica, como Mongolia, cada uno en su puesto, es muy importante para mantener ese combate, que es un combate muy relevante para la democracia, y que los derechos no se regalan nunca, hay que conquistarlos. Y por lo tanto concluyo con una petición de que quien considere que estos temas son importantes, pues se tiene que involucrar, ya sea adhiriéndose a Europa Laica, suscribiéndose a Mongolia, participando en nuestra campaña que la estamos haciendo en una plataforma que se llama verkami.com, porque los derechos nunca se regalan, nunca caen del cielo. Hay que actuar, comprometerse, incluso económicamente, para poder hacer frente a este marco tan restrictivo en favor de las libertades. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad que yo creo que ha sido interesantísimo. Y bueno, habrá más, porque como esto todavía no ha tenido fin, pues habrá que ir viendo cómo evoluciona y a ver finalmente si acometen a la ley Mordaza, que parece ser que una vez más lo retrasan ahora por la ley de vivienda. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Antonio y Ana. Gracias. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el programa y yo me quedo con la última reflexión que ha hecho Pere. Si os parece interesante lo que comentamos y consideráis que es importante la defensa de las libertades en la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, no podéis quedaros en la inacción. O sea, no, como decía parafraseando a Martin Luther King, pues no solo son las acciones de los hombres malos, ¿no?, de las personas malas, sino también la inacción de los buenos que las permitieron. Necesitamos que os apuntéis, que os afiliéis o bien a Europa Laica o bien a Mongolia o a Paradigma Radio, o que de alguna forma no os quedéis en casa arrastrados por esa anomia y por esa impotencia de que no se puede hacer nada. Si no lo podemos hacer nosotros, ¿quién lo va a hacer? Aunque sea por nosotros y por los que vienen detrás. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.